know. Yo, you, bulletproof and black like a funeral. The word of riders is burning, but we're so cold. It's the few, the proud and the emotional. I'm feeling local. I've been around. I've seen the streets. You're walking down. I'm feeling local. Good people now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm not evil to the core. What I shouldn't do, I will fight. I know I'm emotional. What I wanna say, I will try. I know who I truly am. I truly do have a chance. Tomorrow I'll switch the beat to avoid yesterday's dance. Yo, this song will never be on the radio. Even if my click would have picked and the people would have vote, it's a few the proud and the emotional. Yo, you bulletproof and black like a funeral. The world around us is burning, but we're so cold. It's a few the proud and the emotional. I'm really local. I've been around. I've seen the streets. You're walking down. I'm really local. Good people now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, nos aturdimos con rock. Con imágenes. Muchas veces no sabemos dónde estamos. Pero vos sí sabes dónde encontrarnos. Descárganos. Instálanos. Y llévanos a dar una vuelta por donde solo suene rock. Vorterix Rock. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Bien, bien buena, promo bien, bien buena. Llévate un vaso de Coca-Cola y celebremos juntos por nuestra botella. Con 3 tapas doradas más 15 pesos, te llevas un vaso de Coca-Cola bien, bien bueno. Consulta las tapas y empaques participantes al 0800-888-8888 o en coca-cola.com.ar. Apenas se levantan, los ahorros Sapiens ya empiezan a disfrutar los beneficios de Tarjeta Santander Río en desayunos todos los días. Tarjeta Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Los accionistas del Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos un router Linksys con seguridad inalámbrica avanzada a solo 1.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Llega la gran final de Roquea, Buenos Aires Provincia, 2015. Ataque 77, Los Auténticos Decadentes, Ella Está en Cargosa. Y la final del concurso nacional de bandas más grande del país. Domingo 4 de octubre, en el Estadio Luna Park, desde las 15 horas. Ingresa en roqueaba.com.ar y entérate cómo obtener tus entradas. Invita Provincia Seguro, Gobernación Daniel Scioli. Tomos de libros, moto. Con OLX, date un gustito transformando eso que ya no necesitas en algo que querés sin tener que pagar comisión. Bájate la app de OLX, publica gratis y te contactan directo. En OLX, comprar y vender motos es fácil. Cuando llegan los días de calor, también llegan las bermudas cargo, el gorro de pescador y las sandalias con abrojo. Pero no te preocupes, Por suerte también llegan los nuevos Axe antitranspirantes que te mantienen seco e impecable por 48 horas para que sigas siendo fiel a tu manera de vestirte y puedas ponerte esa camperita canchera incluso en los días de sol. Axe, transpirar nunca, perder tu estilo jamás. Este sábado 26 de septiembre, desde las 12 del mediodía, en la Plaza de Benavides, vení a disfrutar de la muestra de ciencia y cultura para toda la familia. Simuladores espaciales, proyecciones, inflables gigantes y un cierre a pura música con Masacre. Este sábado 26 de septiembre, desde las 12 del mediodía, en la Plaza de Benavides, vení a disfrutar de la muestra de ciencia y cultura para toda la familia. Viernes 16 de octubre, el pop está de fiesta. Barco en el Conex, 0 horas. Te estoy esperando. DJs, toda la noche. Banda invitada, Nidos. Barco en vivo, en el Conex. Anticipadas en Ticketek. En Billboard de septiembre, Roger Waters, The Wall, el líder conceptual de Pink Floyd, lleva su gira al cine. Además, reportajes exclusivos a Tame Impala, Albert Hammond Jr., Joss Stone y Rata Blanca. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Loto, loto, loto, cómo no jugarte. Si tienes el pozo que más guita reparte. Este domingo sortea más de 300 millones de pesos. ¡Jugare! Loto, loto, loto, con jackpot. Invita Kaolm. En Hauswagen la atención es diferente. Ya sabes, tu Volkswagen 0 kilómetro te espera en Hauswagen. Búscanos en Pilar, Escobar o La Barría, en Facebook o ingresa a hauswagen.com.ar. ¿Querés contar plata con ayuda? Concedido. Amor, ¿me ayudas a contar que se me durmió el dedo índice? Hace un plazo fijo del hipotecario y gana plata sin hacer nada. Acércate a nuestra sucursal Buenos Aires, ubicada en la calle Reconquista 101, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, y conocé la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario, sea CUI 30 50 00 11 072, Reconquista 151, Cava. ¡Wow! Se viene la pretemporada de aires en Frávega. Este viernes, sábado y domingo hasta 30% de descuento en aires. Sí, 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés. ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en las sucursales y en Frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. ¿Cómo llamar a una refrescante Sprite que tiene cero calorías? Expertos en lingüística recomendaron llamarla Sprite Zero. ¿Una burda obviedad o la genialidad de lo simple? Es una duda que nos perseguirá por siglos. Sprite Zero, las cosas como son. Fin de espacio publicitario. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Bienvenidos, malditos nerds, al... ¿Eh? Sentimos una vibración. Está muy alto el volumen. No, yo lo subí. Sí, de repente fue como la abuela Simpson. Deliberadamente estiraste la mano y subiste el volumen. No. Te vimos todo, Max. Sentimos como todo. Un temblor. Fue como el THX. ¿Soy el único que tiene el control de este volumen? Sí. Sí. ¿Posta? Es bueno saberlo. Yo no lo sabía eso. Tienes un poder ahora que... Claro, puedo decir, hacemos un silencio absoluto y yo de repente te digo, ok, te voy. Y yo me tapo los oídos. No. Y... Pero sea, no. Igual a él le pasaría en realidad. No, si yo lo subo, no. Sí, si estamos al aire, sí. No. Claro, está nublado. ¿No funciona esto al aire? No, maldición. Si no haríamos un... Aprendiendo radio fuera con Maximiliano claro, Peñalver. Ah, bueno, pero este tiempo... botón nunca lo usamos para nada. No, al aire se es ese corta, clásico botón que no se toca. Acá hay un montón de botones que no se claro, tocan. Claro, ¿sabes qué pasa? Nosotros tocaron por error. Nosotros en esta radio somos como tu vieja con un iPhone 6 Plus. Claro. Usa el Facebook, el Twitter y después nada más. Bueno, nosotros acá tenemos un montón de botones. Una amiga mía que trabajó acá en Malditos Nerds una vez lo tocó este botón. Terrible lo que pasó. Ah, yo me he apagado mil veces porque digo, ¿y? ¿Todo bien? Y me apago claro. el micrófono. Yo rompí un micrófono, pero no toqué ningún botón que no tenía que tocar. Eso directamente ahora te lo apagan, ¿viste? Ya claro, no ahora directamente tengo que decir, ya están... La radio. No la se radio. Nota, lo tengo apagado el 90% del programa y no se nota, pero es interesante como hay un montón de posibilidades. El cable HDMI ese estuvo ahí vivoreándonos la vida. Yo sabía. Un yo, año. Yo decía, pero Mario lo usa. Bueno, pero no se puede. Claro, acá nos decían, no, porque hay que armar toda una cosa, hay que llamar a... Hay que ir a Miramar, ¿dónde es que está? No, ¿dónde está? Las toninas. Hay que ir a las toninas, pero traer la conexión. Pero submarinos de Google. Que hay bueno, que y, pero lo necesitamos para el HDMI. Che, hablando de cables submarinos, terminé el Soma. Excelente. Ok. El muy final enganche, es excelente. Va a ser lo del cable, pero ponele. Hay cables. El final es excelente. Hoy estaba viendo que encontraron... Era un sueño al final. No, y el final... Posta... No, pará, si era un sueño, pero no. Me tiro por la ventana. Yo también. Claro. Sí, te dice, no, ya está empezando. Yo también, a dar posta que no es un sueño de palos, pero el final es realmente grosso. Grosso, mucho mejor de lo que me imaginaba. Estaba terminando y le digo, si esto va a ser así, esto va a ser una mierda. Pero la verdad que me cerró la boca y después encima tiene un epílogo post-créditos, así que no lo saquen los que son apurados. No sé quién juega un juego que te dura 15 horas al fin y al cabo y no se banca los créditos. Claro, yo no me banco los créditos, gracias. Che, ya sé por qué Agustín Cortés no terminó el Asylum. Porque estaba jugando el Soma, es beta tester, alfa tester. Tendría que dedicarse a hacer el Asylum en vez de jugar juegos de otro, digo, ¿no? Porque aparecen todo, los créditos, hizo todo. Todo, todo. Okay. Digo, porque los que estuvieron poniendo guita para el Kickstarter es como que están esperándolo hace rato. ¿Es de beta tester y qué más? Está alfa tester, o sea, la versión al probó la alfa y la beta. Está bien, hicieron un juego bueno y él cooperó, pero hay mucha gente que puso guita en el Asylum que cada vez me preguntan a mí, yo no soy sociedad Agustín. Claro. O sea, tipo, me dicen, che, ¿cuándo saca el Asylum? Tiene Twitter, ¿qué Agustín, sé yo? Gordo, ¿y qué no puedo ir? Claro. ¿A dónde te pensás que los mando? Yo lo mandaría a la mierda. Sí. Pero vos probablemente sos un poco más correcto. No, pero es gente que realmente está en tu llamada y que quiere que el juego salga. No hay gente que tiene mala onda. Es que dice, che, ¿cuándo va a salir? Yo estoy seguro que Agustín Cortés también quiere que el juego salga. Sí, no sé qué pasó realmente. Sé que cambiaron de motor. Claro, cambiaron de motor. Hubo un par de cosas de estas que suelen suceder en estudios enormes y retrasan las cosas 6 meses. Correcto. En un estudio chico te mata. Tiramos un retroceso cortito. Agustín Cortés, desarrollador argentino, tiene un juego de culto que se llama Scratches, que tiene ya sus cuantos años. Hizo un Kickstarter para sacar este nuevo Asylum y lo estamos esperando todavía. El Kickstarter funcionó, fue financiado, comenzó. El tema es que el Kickstarter era justamente para desarrollar el motor del juego. Y faltando poco para la fecha anunciada, se decidió cambiar el motor del juego a Unity directamente. Porque hay que ser sincero, el motor Unity te da unas posibilidades de poder portear el producto final a cualquier consola, a cualquier producto. Y si ahora es gratuito. Es gratuito, te da una facilidad para luego lanzar tu producto al mercado. Eso es correcto, pero la gente había contribuido para financiar otro motor. Si quieren probar... Habían financiado algo para el 2013, creo, era una cosa así. Sí, si quieren probar... Hubo otro Kickstarter, lo cual enturbió un poco todo. Hubo uno... que en el que proponían el primer juego licenciado oficial de la única novela de Lovecraft. Claro. Pero si quieren probar algo de él, gratuito en Steam está Serena. Uh-huh. Es encantó, lo probamos todos, un montón de gente, pero está. Es casi una oda a una amiga, pero está ahí disponible, lo pueden bajar de forma gratuita. A mí me encantó Serena. Bueno, ahí está. Me pareció, a mí me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Me lo imaginé al final... por ciertas cosas, pero me parece que es una linda aventura. Pero bueno, es un juego, es chiquito, es gratuito, lo pueden probar en Steam. Está. ¿Probaste ese Missing Translation? Sí, yo me lo bajé. Lo estuve probando hoy. Me estoy preparando para una semana sin internet, así que estoy bajándome cosas offline. Complicado. Claro, voy a tener que... ¿iTunes Nueva Zelanda? No. ¡La mala tonina! ¡La abrí los caños! Nueva Zelanda me deja baferear para allá. Claro, sí. Es el nuevo servicio. No es como Netflix. No, es como Amazon. Claro. Nueva Zelanda, al igual que Manterix, entendió que el negocio es no obligarte a estar conectado todo el tiempo. Claro. Porque cuando estás offline, como Netflix, que viste que hablaban de que Amazon iba a dejar descargarse series para verlas después en dispositivos móviles, eso Mantering lo entendió primero que nadie. Después vino iTunes Nueva Zelanda y yo lo uso. Muy bien. Mantering no, porque... Te podés llevar... Entre familiares no. No, claro. Te podés llevar el libro del marciano. Que Ripi lo te podés llevar el marciano, si querés. ¿No? Sí, ayer lo comentábamos, es muy buen libro. Durar el fin de semana, o sea que está bueno. Estaba pensando que Netflix tendría que tener una función como Spotify de... Offline, claro. Sí. De dejarte descargadas un par de series y o películas. Aunque sea que chequee rápidamente si la licencia es lógica y sigue Pero, por ejemplo, vos vas a querer ver... no te vas a cansar de ver Arrested Development, por ejemplo. Entonces esa te la dejas seleccionada y te la dejas guardada directamente. Me parece que no es compatible con las medidas de seguridad disponibles. Claro, igual encriptada decimos, ¿no? Que si no importa, pero... No, pero que solo funcione estando logueado y todo, pero sin poder hacer la conexión. Yo por más que me baje... Es como hace Spotify, que no te deja usar la música. Vos la tenés descargada y pero chequea. Pero no la puedo sacar online. Del teléfono, correcto. No solo no la puedes sacar del teléfono, sino que no es escuchable, digamos, si Spotify no hace una verificación online rápida. Honestamente, las cuestiones del temor a la piratería me resultan extrañas. ¿Con todas las opciones que hay? No, claro, porque, por ejemplo, Netflix no deja bajar, por ejemplo, House of Cards, que es un producto propio. Yo ahora escribo 4 líneas y lo tengo disponible para descargar. Sí. Ergo, si ya está pirateado. No de Netflix. No, claro, no de Netflix. Sí, ya está pirateado House of Cards. Entonces, ¿a qué le temen? ¿Que lo pirateen claro. más? ¡Oh, no! Bueno, lo van a piratear no, otra igual, vez. Igual, aparte, lo venden en DVD oficial. Se vende. De ahí vienen los... Por eso. Los no, bueno, o de Netflix. Porque también podés... Claro, pero generalmente lo tenés. Porque Netflix, nosotros vemos Netflix en 720. Uh-huh. Y después ahí está la opción de verlo en 1080 y después y está la opción en 4K. Que hay poca serie. Que va a llegar acá en el 2025 aproximadamente, pero... Y en la oficina va a andar bárbaro. En la oficina, sí. 4K. ¿Puedo ir a su oficina a verlo? Sí, vení. Vení. 4.000 personas. Decinos qué querés ver, lo dejamos bajando 2 meses y después te bueno. aproximás a... Bueno. Para ver la intro. Bueno, las pelis de Marvel, total de acá a que Totalmente. Salgan. Totalmente. ¿Cuál es el miedo a que pirateen que no qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el temor? ¿Temen que lo pirateen? ¿Temen qué cosa? Eso es lo que yo no termino de entender, sobre todo porque ya está todo dando vueltas. Amazon en particular te deja descargar en dispositivos móviles. La idea es que te haces un viaje largo, ya sea en avión o con los chicos, y les decís, véanse toda esta porquería hasta que llegamos a, no sé, Chapamalal, porque no nos aguanto, no nos quiero ver más. Entonces le pones en la tableta, no sé, Dinotrax. Bueno, Dinotrax no puede... ¿Vos tenés acciones de Dinotrax? Que no siempre sé, estás pero empujándolo. Es lo primero que se le viene a la Es mi Marco Polo. Colores. Piensa en colores y... Son dinosaurios y autos. Es como los Transformers que alguna vez sí, Jurassic Park soñó. Pero entonces se lo bajás al pibe o te lo llevas vos en el avión, por decir algo, y lo podés ver tranquilo. En el caso de Netflix siguen con esta cosa, pero de todas maneras, considerando que ya, si no me equivoco, ¿cuál era? ¿Plex? Iba a permitir también descargar cosas y llevártelas. Lentamente Netflix va a tener que empezar a acomodarse a los tiempos que corren y permitir esto. De todas maneras, yo sé que no lo usaría nunca. O sea, es algo que pido por los derechos de alguien más, porque Ajá. yo en la fucking vida usaría esto. No bajaría películas. De hecho, me resultaría poco práctico. No veo películas en el monitor de la Mac. O sea, no sé cómo lo usaría alguien, pero no sería yo. De todas maneras, me parece que es algo que debería hacerse. Sobre todo considerando que, qué sé yo, no hay nada que temer. En particular, ¿viste que Sigourney Weaver va a estar en la película de Cazafantasmas también? Sí, todos al final van a aparecer. Sí, al final se hicieron los histéricos. Falta Rick Moranis. ¿Dónde está Rick Moranis? Pero está muerto. No, Rick Moranis abandonó... Esta es buenísima, la de que tira. Claro. Es tipo en la piedra, lo mató, que murió. No, cuando al terminar Querida encogía a los niños 2, más o menos para esa época, estamos hablando de 91, 92, la mujer de Rick Moranis enfermó de cáncer muy fuerte. Era más divertido lo mío. Y él decidió dejar la actuación porque sabía que estaba de vuelta y tenía como un montón de hijos, así que se dedicó a criar a sus hijos. Podría volver a hacer la corrida que hace cuando está escapando en Cazafantasmas sí, 1. Sí, obvio. De la gárgola esa que lo persigue y se golpea contra el vidrio y corre todo así medio de patas abiertas. El cameo no le cuesta nada. Ya va a decir que sí. Ojalá, porque además era un tipo como... Quiero decir querido, yo no lo quiero, no lo conozco, no sé quién es, pero viste, tenía esas apariciones en distintas películas de la época y siempre te sacaba la sonrisa, exactamente. Bueno, el otro día Paul Feig, que es el director de la película, es el director de Bridesmaids, puedo decir una, le saltó la cadena online. Mal. Pero le saltó la cadena online. ¿Qué pasó? Y no es la primera vez, ¿eh? Le saltó la cadena. No, respondiendo a muchos haters, ¿sí? Diciendo, ya está, basta, se acabó, me cansé, qué sé yo. Vos sos un forro, vos sos un pelotudo, callate la boca, no viste nada, ¿de qué carajo estás hablando? Pero aparte, yo leí y dije, bueno... No es que vos le hackeaste la cuenta, ¿no? Yo no, güey, dije, bueno, fue un tweet. Y empecé a scrollear y no paraban. Honestamente, me parece que está genial. Pero pasa eso, que últimamente a muchos famosos, celebrities, que están bajo presión, generalmente de gente que no sabe nada, tiene razón. Claro. Me atrevo a decir que la internet está equivocada, porque casi siempre pasa eso. Casi siempre. Tuvo lo de Gamer y hay otras cosas que no. Pero cuando generalmente es opinión de fanboy hacia un director sobre algo que todavía ni siquiera sucedió y que se asume culpable, es como que sí, tiene que alegar demencia y decir que está todo mal y que se vayan todos a cagar. Por su salud mental, sobre todo. ¿Sabes eso sí, estamos de acuerdo. ¿Quién no usa Netflix? Me enteré hoy, Tarantino. O sea, me enteré hoy, pero me imaginaba. Pero hoy confirmó que no usa Netflix y de hecho dice que tiene un montón de DVDs. Tiene DVDs porque él quiere tener algo en la mano, dice. Sí. Creo que suena raro, pero y debe tener un lugar en la casa donde le no, pero compró como 10.000 DVDs de una liquidación. Es que él trabajaba en DVD Club, ¿se acuerdan? En Video sí, Club, claro. En realidad. De una liquidación y tiene todavía VHS para grabar sus programas favoritos, dice. Yo no puedo creer. Si no tiene video, Ripi le presta la videocasetera. Yo le presto la videocasetera a Quentin. No hay lugar físico en las casas. Las casas cada vez son más chicas para tener tanta cantidad de DVD. Pero no somos Tarantino, ¿no? ¿Vos conocés la casa de Tarantino? No, yo no fui somos ayer. Tarantino. Ah, ¿es grande? Impresionante. Bueno, aparte en la que... Tiene mucho lugar. Decir la próxima que nos invite y yo ya no digo nada. No, pero de verdad, cada vez la gente tiene menos espacio físico. Obvio. En donde poner las cosas. Sí, ¿sabes lo que cuesta mudarse? Sí. No, no me imagino, Maxi. Es re fácil. Agarras la valija y te vas a otro lado. No, pero no todo es... El... ¿Sabés quién? ¡Hobbit! Su paquete de películas. No todos son hobbits. No, y por el otro lado, en la misma nota leí que Darren Aronofsky, que es el director de, por ejemplo, Noah. Ajá. O de Wrestler, lo que decía es que cambió el formato. Vieron que hay un formato que es el 16:9, el que conocemos nosotros. Correcto. Es el más popular, y después está otro que es 235:1, que es el más angostito y ancho, que a veces en los cines hay barras. Da demasiada barra negra. Exacto. Arriba y abajo. Súper ancho. Y lo que contaba el director es como que, está Evil Within, más o menos. Bueno, Reservoir Dogs, la original, la versión sí. original está en esa proporción. Y lo que contaba él es que hacía películas en 16:9, después pasó a hacerlas en 2.35:1 y ahora volvió a 16:9. Y de hecho, lo que cuenta es que en la etapa de edición hacen mezclas de sonido especiales para iPads y iPhones. Porque dice, como la gente ahora ya está viendo mucho más cine en estos dispositivos, tratamos de que la película sea la mejor experiencia posible en estos dispositivos. Entonces han cambiado la proporción para hacerla más tamaño de un teléfono o de estos dispositivos en particular. Y también modifican el sonido para adaptarse a ellos, para tratar de hacerlos estéreo dentro claro, de... Claro, está bueno el lado... A ver, ya estamos hablando de una pérdida de calidad, pero está bueno que dentro de esa pérdida de calidad del formato original te lo traten de dar lo más consumible posible. Es lo que hablamos, digamos. Si podés descargar una película de Amazon, que está, no sé, en 5.1 en Amazon, y te la llevas para escuchar con un parlantito integrado, es una patada en la ingle. ¿Para qué lo haces? Y de hecho, justamente Tarantino, al respecto de eso, cuando le comentan, dice que le dan ganas de llorar. Que hagan eso. Sí, es que estás masacrando un poco. A ver, no me pongo en purista. Sí, él lo pero hace estás como masacrando hace como un poco la obra. Es como un sacrilegio para claro. él. Claro, pero masacrás tu obra. Ah, no, sí. O sea, entonces quizá es una estás versión de tu obra, digamos. Es como, no sé, en La Gioconda hubo una que tenía. Decís, bueno, La Gioconda, la hago 16:9. Y la estiro. Claro, o sea, ahí quedaría feo, ¿no? Si lo hacemos nosotros, es corromperlo. Si lo hace el autor, me parece que es ofrecer... Es jodido conseguir al autor de La Gioconda en este sí, momento. Sí, sí, estamos viendo. Capaz que con la tecnología de Soma aparezca. Una sesión de espiritismo. Fuimos al juego de la copa en vivo, a ver si aparece por ahí, ¿no? No juegan con esas cosas porque después siempre está el que te dice no, porque sabes que pasan cosas. Y después alguien golpea la puerta y no abras. Pero tenemos a Pugliese acá, no pasa nada. Si Pugliese, Pugliese, Pugliese y ya está. Okay. Si decís tres veces Pugliese, te viene a salvar. Es claro. Al revés que Candyman. Claro, es la inversa. Que Beetlejuice. Bueno, ¿en qué creemos? ¿En Beetlejuice o en Candyman nosotros? A mí las Candyman creo que es una de las películas de terror que más miedo me daban. ¿Tenés miedo a las abejas? Es todo culpa de las abejas. No, era todo culpa de las abejas. Todo culpa de la escena de las abejas, realmente. Es jodido. Candyman era de chico una de las películas que más miedo me daban. Era bastante clase B. No recuerdo. Ok, gracias. No sé si están en Netflix. Pero eran bastante clase B. Pero dentro de su baja calidad, eran atípicas. No era el slasher común. Tenía un poco un componente más de toda esta cosa vudú y un poco más oscura sin hacer ninguna intención con el chiste, ¿no? Sí. Pero era terrible, era terrible. A mí me parece que las películas de... Sobre todo las que están basadas en obras de Clive Barker, que son muy retorcidas ya desde los... Claro, libros. Hay un morbo. Como Hellraiser, por ejemplo, hay como sí. un morbo adicional a lo que es el terror, que es todo. Por ejemplo, el Hellraiser es todo lo que es la carne y los ganchos, esas cosas que ya uno, como el circo este del terror que estaba por acá dando vueltas, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se me pasó? Que no eso? Pudimos ir, sí. Yo tenía entrada, de hecho. ¿Y no fuiste? No. Te dio miedito. ¿Qué era la Alianza Francesa que no fuiste? No, tenía cosas que hacer ese día. Hubo dos cosas. Primero, había sacado, no había sacado. Había una promoción de 2x1. Y la sacaste. Y agarré la promoción y dije, ¿con quién vas a ir al circo del terror? ¿A quién le decís? che, ¿querés hacer algo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver unos gomas que se cuelgan de la carne y sí, un payaso con motosierra. Y quizás, y ya el piloto, porque capaz que salís manchado de sangre. No. A la del colectivo que se sienta al lado tuyo, no se lo vendés. No, entonces, no, no se lo vendés. Y ese sábado en particular tenía otras cosas que hacer y lo dejé pasar. Pero era el regreso del Circo del Terror, sí, porque sí, ya había estado. Otra función, sí. Y después volvía. Volviendo a las películas, acá hay alguien que dice algo que yo lo he visto y honestamente nunca lo entendí. Dice que ve series y películas en la hora y cuarto que tiene de viaje hacia y desde el laburo. Ajá. Yo tenía un amigo que trabajaba, o vivía en realidad, dos horas. Uh-huh. Dos horas, una de ida y una de vuelta, del trabajo. Y sí, veía series en un celular de 4 pulgadas. Y yo le decía, pero léete algo. O sea, sí, porque pero te banco no se si estás. Una mierda, no, pero si estás en un momento con atravesando a un, no sé, te digo, quizás como el punto, el eje de la serie, y no te puedes despegar y te tenés que ir a trabajar, yo te la miro en el teléfono. Un capítulo, quizás. Bueno, uno, dos, no sé. Si vos lo haces como práctica constante, es un poco molesto. Aparte, te quedás medio visco, pero prefiero leer. Pero si estás en el momento cúlmine de la serie, yo le doy para. Pero venís en la serie, ¿sí? La serie que sea, ponele Breaking Bad. Y decís, sí, vengo. Ponele que en tu casa tenés un 32 pulgadas, voy a asumir que es eso. ¿Ves todo el crescendo en el 32 pulgadas? Ahí bajás de repente. Y de repente, el clímax lo ves en una pantallita así. A ver, quizá tiene una tableta de 10, ponele, o de 7. Pero sigue siendo extraño. Para estamos mí es extraño en el transporte público, sobre todo porque hay una cosa de inmersión que desaparece completamente. Yo no soy de hacerlo porque escucho música o leo. Dibujo, me parece como actividades mucho más de colectivo que ver una serie. ¡Es imposible! Si te puedes abstraer para leer, también te puedes abstraer para ver una serie. Más porque en ese momento llevarías auriculares, por ejemplo. Porque si no, serías una mala persona. Ser humano con estéreo, no lo queremos. Claro, pero ahí no caemos de nuevo en los puristas, ¿no? Yo me paro al lado de Leo, sí, en lo del hecho de la baja de calidad que vas a sufrir. Sí, sí, ver el yo también capítulo, en ese sentido. Es, sí. Además que yo me tendría que poner el celular acá. Entonces, bueno. ¿Qué le quiero pasa, ver muchacho? ¿Quién es el primero que sale con el Gear VR, que es el visor de realidad virtual de Samsung, portátil, que no te deja enchufar a ningún lado, en el bondi, viendo una peli con el socotroco ese, ¿qué?, en el medio de la cara? Ojo, ahí puede llegar a andar, porque tenés una pantalla de 5 pulgadas a nada y parece un poquito más grande. Pero uh-huh, honestamente no entiendo. Igual no es que sea un purista de la calidad, pero sí me pasa cuando una ex-suegra, tipo, bajaba películas. ¿Esas no, grabadas de cine? Sí. Decía, no. Pero, no, claro. Esperá un mes que sale el rip. Porque, dale tiempo, Norma. Dale tiempo. Y bajaba con esos sonidos de cámara en mano. No bajes las que dice, claro, pero ves, Handicam. Porque son de gente que lo está filmando. No te banco eso. Yo estaba diciendo, en el momento cúlmine de la serie, si vos querés ir acompañado mirando eso, está bueno, ¿no? O sea, está bueno. No es lo mejor, pero si no te podés aguantar hasta llegar a tu casa a la noche, tenés la chance. ¿Qué sí? A ver, vamos a ahondar en la vida. ¿Qué serie sí es esa que decís, no, hoy digo que me duele el trasero porque no puedo parar de verla? ¿Cuál? Me ¿no? pasó sí con Breaking Bad. A mí me pasó con Breaking Bad. Pasa, yo cuando estaba en la última temporada de Breaking Bad. Claro, vos la viste en Netflix. Okay. Sí, yo la vi en Netflix. ¿Toda? No, las primeras temporadas no, pero las últimas sí. Ah, ok. Bueno, yo las primeras temporadas ya las había visto. Yo cuando me la última la partieron semana al medio, semana, dije, ni a palos me banco un año esperando entre mitad y mitad. Dije, espero a que salga todo y cuando salió todo lo vi. Ok. Y en algún momento dijiste, che, hoy no voy a trabajar porque no puedo parar. No ir a trabajar, no, pero sí, un día me quedé como hasta las 5:30 de la mañana mirando capítulos desde la. Pero eso lo hacemos. Y después me levanté y fui, pero. Me levanté y trabajé, digamos, pero. Claro, digo, no hay ninguna serie que te haga. Ok, voy a detener mi existencia. Es que no salen tantas tampoco como para que te pases. Bueno, pero te pases en su momento tiempo, los... Adicto, tenés quizás, problema. A mí me había pasado... Hay otras cosas que me dan ganas de no ir a trabajar. Sí, el trabajo. Pero digo, no una serie. Primero casa y principal. Ah, bueno, con los juegos pasa. Yo tenía 2 misiones de terminar Metal Gear. 2. Me faltan 2. Nada más después de unas 70 ¿un horas, mes, más o menos, un mes. Y tengo así como un escosor, ¿no? Como sí, me quiero ir a jugar, ¿ok? ¿Cuánto queda? 7:30. Bueno, ahorita y media, vamos. ¿No te está pasando en agosto, pero qué día fue? la última semana de agosto. No, ¿sí? No recuerdo. No me acuerdo. Mentalía, no me acuerdo. Es la última no, semana. No, realmente ah, no, no, la siguiente tuvo todavía. Nosotros lo conseguimos 31. Un par de días antes. Correcto. Fue el 3 de septiembre que salió, ¿no? Y creo que nosotros conseguimos el viernes anterior. Estás pasando por el momento en el que te tenés que despedir de los personajes y del juego en sí, y tenés como un síndrome de me quiero ir del juego, pero no. No, no, quiere ir y terminarlo. Punto. Es muy particular lo que está diciendo, igual que le pegaste de refilón, porque hay todo un tema. Todo el Metal Gear es una carta de amor y despedida de Hideo Kojima, el creador, a Konami, pero la empresa. ¿Las últimas misiones no eran una réplica de las otras? ¿O no, era toda una mentira eso? Están las réplicas, pero no son las que tenés que hacer para terminar el juego, te aparecen. O sea que son 30 y pico de misiones reales, todas distintas. El primer capítulo, lo que él llama primer capítulo, son 31 misiones. Y después son otras 16, de las cuales 8 son repetidas, que las haces si querés, y 8 son misiones originales, más misiones secundarias, que algunas son importantes para la trama y otras no, pero también las elegís sí, vos como si todo las querés el juego, hacer casi. O no. Exactamente. Pero ya son unas 70 horas. Pero ahora estás recopado. Sí, no, estoy enfermo. Ya cuando llegás al final del primer capítulo, la misión 31 es tal vez el pico del juego donde tiran emocional. Todo lo... Claro, exactamente. Entonces, de todo ahí decís, ¿cómo superás esto? Y es como te mantiene enganchado también. Porque realmente te tiene que gustar el Metal Gear también, ¿no? ¿Para vos es uno de los mejores juegos del año? Sí. Por muchos sentidos. Ya lo pueden ir leyendo en los diarios del Metal Gear que estamos publicando hace un mes, todos los domingos, en la sección Now Playing de MalditosNerds.com. Ahora compartimos el link si se quieren enganchar. Y en esta semana que viene ya estaría la review final completa. Yo ahora sin internet, Leo, te entrego una review extra large del Soma con todo, apéntices, okay. Extra, una traer, guía. Me vas a traer impresa. No tengo nada que hacer. No, te la traigo en un pendrive, pero, okay. pero no tengo nada que escribir, no tengo nada que hacer. Entonces, okay. Tipo, no tengo internet, bueno, escribo. Pero eso, si no tenés internet, justamente es como que decís, ok, se cortó internet, voy a empezar a ver el mundo con otros ojos. ¿Qué cosas me salí, voy a salir al balcón, ¿no? A escribir la review. A lo mejor empezás a tomar mucho más mate porque estás en cualquier lado, pero... Sucede no, que... No, mate tomo en todos lados, pero... Claro, pero sucede que te encontrás con estas cosas que de repente las podés empezar a hacer. No, igual era medio un chiste, porque encuentro enseguida cosas para hacer, offline, online, pero no, no voy a escribir bueno, la pero... Roma, el Soma, pues realmente está muy bueno y ojalá que mucha gente lo pueda conseguir, que está para PlayStation 4 y PC, y la verdad que es un juego que recontra vale la pena, como el Metal Gear Solid, como Until Dawn, que a mí me gustó un poco más que a Rippy, me parece. Yo de hecho lo jugué 3 veces. Tipo. Oh, pero es un juego que hay que jugar. A mí me gustó mucho, Sí, y bueno, hay un par de juegos. Lo que pasa con esas cosas buenos. Que no puedes dejar de hacer, sí. Es que hasta cierto punto te obligás a dejar de hacerla, porque también la anticipación genera. Sí, la expectativa. Genera esa cosa diferente. Pues si estás 8 horas haciendo lo mismo, ok, en algún momento tenés que decir, ok, basta. Claro. Me voy, veo qué más hay en la historia del mundo, de la humanidad, y después digo, che, qué ganas de volver a hacer eso. Claro. Y eso es parte de la gracia también. Claro, si bueno, Soma yo lo dividí bastante. Al principio yo pensé que iba a ser más corto, jugué, y después le fui dando de a 2-3 horas por día, pero lo disfruté un montón. Me duró bastante más de lo que pensé que iba a durar. Te he dicho, para mí faltaban 10-11 horas. Eran 10-11 horas, pero en realidad dura 13-14, y hasta 15 también, si te lo tomás todo con calma. Claro, bueno, pero ahí también hay algo de... Vos, Rippy, habías dicho hace unas semanas, ya estabas listo para que se terminase. Sí. Y vos que... también, en algún momento dijiste, bueno, quiero que termine, quiero salir a buscar el fin. Igual yo lo expliqué también acá, que dije, cuando lo tratás de apurar al juego, porque en realidad vos estás apurado, porque tenés sueño, porque estás cansado, porque querés hacer otra cosa, es el momento de parar, no tratar de terminarlo a toda costa, porque ahí es donde el juego, en realidad, vos le estás pidiendo que pase algo que no tiene que pasar. Claro, pero también hay un sentimiento en algún momento de decir, bueno, ok, ya estoy listo para que esto empiece a cerrar, porque por más de que esté bueno... No, yo tenía... Fue no, bueno no, con Soma no. Con Soma a mí no me pasó eso. A mí con Soma... Con un montón de juegos me pasa eso. Hay un montón de juegos a las 2 horas. Digo, ya esto tendría que cerrarse acá. Con Soma en particular, me pasó todo lo contrario. Yo tenía ganas de jugar porque era súper divertido lo que estaba haciendo y súper divertida la historia y interesante. Entonces yo quería seguir avanzando porque quería ver cómo iba a terminar. Como un libro, cuando no podés parar de leer. Sí. Pero bueno, en algún momento te quedas dormido. Ese es el punto. Con Soma pasó eso. Con Rapture pasó todo lo contrario. Nos vamos con Fallout Boy. En realidad nos vamos, no. Nos vamos a la tanda, pero volvemos enseguida. Recuerden que hoy vamos a estar jugando con Cablevisión y Cablevisión Play, justamente, y Fivertel. Vamos a estar jugando por el kit de siempre. Remera, porta, tablet y coaster. Vayan llamando al 4966-8900. Malditos nerds. Porque uno... Fan se hace. Pero nerd. Nerd se nace. Se nace. And I'm more than you bargained for yet. I've been done. swinging. I'll be your number one with the bullet. A loaded gun, jaw flex, cock it and pull it. We're going down, down, in the Iraq. And sugar, we're going down, swinging. I'll be your number one with the bullet. A loaded gun, complex, cock it and pull it. We're going down. Cock it and pull it. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por VorterX.com. Este sábado 2 de mayo llega el Monsters of Rock a Ciudad del Rock y con Rad 60 Energy Drink te podés ganar un par de entradas. Entra, escucha bien, a www.facebook.com/Rad60. Hacete fan del sitio y compartí la publicación en tu muro. Si salís elegido, vas a poder ir a ver Ayudas, Ozzy y Motorhead, entre otros. Invita Rad 60 Energy Drink. Lo que escuchás es lo que ves. Vorterix Rock. Imagen. Sonido. Todos los sentidos al servicio del rock.

En medio de la gira del disco Drowns, que llegará a la Argentina los días 17 y 19 de octubre, Muse anunció el lanzamiento de un nuevo EP en vivo. Se trata del Live at Cologne, un show grabado en el Gloria Theater de la ciudad alemana el pasado 30 de junio, como parte del tramo europeo del Drowns Tour. El EP está disponible únicamente en la plataforma Deezer, dura solo 20 minutos y trae 4 temas, de los cuales 3 son del nuevo disco. Estamos hablando de Psycho, Mercy y Reapers, publicados como cortes oficiales de Drowns. El cuarto es Supremacy, canción lanzada como parte del disco de Second Love del año 2012. Lo que estamos viendo y escuchando en Vorterix.com es el tráiler oficial del documental del Cosquín Rock, llamado Cosquín Rock 15, el rockumental. El video comienza con una entrevista realizada a José Palazzo en el año 2000, en la que anunciaba la primera edición del festival. A partir de ahí hay una serie de pantallazos de las más de 500 horas de archivo que se revisó para armar este documental. Hay imágenes en vivo de muchas de las bandas que pasaron por el festival en todas sus sedes y a lo largo de estos últimos 15 años, y también imágenes muy divertidas de backstage y camarines con grupos como Los Piojos, Catupecu, Intoxicados, Papo y Molotov. Además, el tráiler muestra fragmentos de entrevistas sobre el Cosquín realizadas a músicos como Andrés Calamaro, Dante Spinetta, Rock and Ball, Sky y Ricardo Iorio. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsday. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Sí, sí, sí, sí, lo que todo el mundo está esperando, el juego con Cablevisión Play 49668900, muy pronto. Mientras tanto, nos tenemos que conformar como todos los viernes en el segundo bloque de Malditos Nerds con la ronda de rumores de Rippy, que me va a confirmar o no si el Monsters of Rock y el DeLorean para ir a verlo en el tiempo viene de regalo con la entrada. No, no tengo muy claro. Eso es lo bueno cuando te perdés un recital, ¿no? Podés viajar, te pasás de azúcar y viajar. O sea, ¿sabés quién necesita pasarse de RAT 60? Los que mandan los PNTs. A lo mejor era el rumor de la promo. Hay que tomar, ¿no?, más RAT 60 en la oficina. Vamos a mandar un memo. Hay que ver si lo enchufamos en el modem, quizás tenemos un poco más de velocidad de internet. Yo, mientras tanto... Todos problemas para hacer viernes, ¿vos viste? La verdad. Todos problemas. No son la problemas, verdad. Está buenísimo, la verdad, 60 es riquísimo. Está como nos lo tomamos nosotros y está como se tomen todos ustedes los siguientes rumores. Hoy prometo bomba, pero... Bomba, sí, bonda, ya... como la que te tiro yo, que vuelve Judas, que vuelve Motor. Bueno, que... Esas son bombas. Más o menos. Total, yo tiro la bomba y me voy. Y Dani Jiménez recién arreglé para que lo vaya a cubrir. Está perfecto. No, vino a pedir, por favor, la acreditación. Sí, no, sí, sí. Ya lo vamos a pensar. El 2 de mayo se la damos. Entonces, vamos a arrancar con los rumores porque tenemos que llegar al último, tenemos que llegar a la bomba de hoy. Voy a empezar realmente. No, porque hay que construir tensión. Todos, hay que construir tensión. Claro. Vamos a arrancar por el primero. Vamos a hablar de la próxima película de Guepardo, que hemos mencionado en más de una oportunidad, exactamente. Porque, bueno, es la última de Hugh Jackman. Sabemos que él está enfermo, ¿no? Entonces se está alejando un poquito de la historia del cine, de la industria, no de la historia. ¿Cómo? ¿Qué enfermedad tiene? Tiene cáncer de piel, Hugh Jackman. Pero no es que esté terminal ni nada, sino que simplemente está decidiendo tomarse un poco más tranquila todo. Las cosas, exactamente. Y además, viendo lo que son los ritmos de estas películas franquiciadas, también a veces, por más que estés completamente sano... O viendo las críticas de Pan, capaz que decidió... También. Vi las primeras, que se estrenan 15 días que en Estados Unidos y las críticas son terribles. Sí. A mí nunca entendí la historia de Peter Pan, no. ¿Cuál es la parte de Lima? No, me parece más boba. No crecer. Pero nosotros hacemos eso y estamos viejos igual. Sí, de los cuentos infantiles. Y no volamos. Claro, eso es lo que nos falta, no volamos. Okay. No sé qué Lucho, te puedo decir. Bueno, lo agarrás un viernes a la noche. Está volviendo del Monster Sofron. Está hecho campanita. Exactamente. No sé qué pasa con Peter Pan. Vamos a ver las reviews una vez que las tengamos disponibles. Pero les puedo hablar de Guepardo, que en una ronda de rumores adelantamos que tal vez la nueva película fuera a estar basada en el cómic Old Logan. Y luego se confirmó. Pero ahora tenemos un nuevo rumor que tira todo esto por tierra y lo estamos hablando de una confirmación, de algo que ya sabíamos. ¿Por qué? Porque aparentemente... Te restaste ese poroto, me imagino, ¿no? Pero no, yo no lo estoy tirando para atrás. Vos dijiste el rumor. Después, sí, ¿qué era? Sí, no, ahora no es por otro rumor. No. No se suman, ¿eh? Yo te dije, dos errores no hacen una vez. Se cancelan, yo te aviso. Adelantamos que iba a estar tratado en Old Man Logan, este cómic que es en un futuro hipotético, donde Gepardo ya está bastante anciano, pero claramente continúa vivo cuando todos los demás murieron porque su factor de curación hace que crezca a otra velocidad. Un pequeño dato nerd es que Gepardo a esta altura, muy bien no se sabe, pero se supone que es más grande que el Capitán América, que el Capitán América tiene unos 90 años. Lo que pasa es que como su factor de curación lo hace mantenerse en forma todo el tiempo, no se sabe bien cuántos años tiene, ¿no? Entonces en este futuro hipotético, donde todos los héroes ya están muertos, donde el país está gobernado por la familia de los Hulks, que son todos hijos bastardos que Bruce Banner tuvo de una manera un tanto endogámica, es todo un quilombo y era difícil adaptarlo al cine. Y este rumor explica tal vez un poquito por qué, cómo manejaron esa dificultad de adaptarlo, porque aparentemente Wolverine 3, la última de la franquicia, al menos la última con Hugh Jackman, trataría de una historia padre e hijo, retratando al hijo como Gepardo y al padre como el profesor Javier, que no tiene nada que ver con la historia de Old Man Logan, que no tiene nada que ver con este futuro hipotético y que medio que no tiene nada que ver con las películas de Gepardo. Ok, son spin-off de las X-Men, han tenido varios personajes de X-Men apariciones, haciendo apariciones, inclusive Jean Grey aparece muchas veces como una fantasía o como un recuerdo de él, pero el profesor Javier nunca apareció ni tiene nada que hacer en esta historia, que si el rumor es cierto, estaría ya modificando todo lo que conocemos de Old Man Logan. Claro, porque ¿cuántos años tiene Javier? 7.000. Exactamente, entonces ¿cuál es...? Podemos decir que este rumor ya lo podemos... Un futurito, quizá. Un futurito, chiquitito. Claro. Podemos decir que este rumor no va a desencadenar nada si es verdad que esto es en un futuro un poco más lejano. ¿O no? O se vuelve a revertir la información que teníamos en un principio. A lo mejor manejan flashbacks también, ¿no? O sea... Es muy probable, pero si vas a retratar una historia de una relación padre e hijo... Además, una relación padre e hijo que jamás existió en las historietas. Hago un parate. No, porque no haya existido en las historietas, no pueden experimentarlo en el cine, no estoy diciendo eso, pero son dos personajes que por más que manejan un respeto mutuo bastante importante, no son compatibles a ese nivel, creo que... Pero en las X-Men de Singer había una cosa media paternalista de parte de Xavier para con todos, y con él te ayuda a encontrar tu pasado. Porque en el cine nunca retrataron la realidad del profesor Javier, que es bastante guacho, esto es una realidad en toda la historia de los X-Men. El profesor Javier siempre tiene sus lo que él tiene en mente, sus metas a futuro. Vendía droga en la puerta de las escuelas, me estás diciendo. No, pero utilizaba a sus estudiantes para su beneficio y para sus planes, no solo los entrenaba, era bastante déspota. Si no estuviese muerto de la cintura para abajo, no sé hacia dónde llevaría esto. Seguí con lo otro. Vamos a hacer eso, vamos a seguir con lo otro. Vamos a seguir con Marvel, vamos a saltar de vereda porque nos vamos al universo cinematográfico Marvel, que es propiedad de Disney. Esto vamos a tomarlo no con pinzas, pero es un rumor bastante extraño, ¿no? La cosa es así. Estamos viendo a The Vision a través de Vortex.com en este momento. Sabemos que apareció en la última peli de los Avengers. Sabemos que va a aparecer en Civil War, la próxima película y tercera entrega de Capitán América. Y también el resto de las fases del universo cinematográfico Marvelita. ¿Pero qué pasa? Dice el rumor que se estuvieron escapando los guiones de Capitán América 3. Que hay gente que tuvo acceso y luego... hizo esas cosas de ser malo y publicarlos en la internet. Y Capitán América 3, otra historia derivada de una historieta, tal vez la mejor historieta de la década del 2000 de Marvel, que es Guerra Civil, que enfrenta a sus propios héroes, no solo a los villanos, en una lucha de intereses, justamente intereses políticos, propiamente dicho, por los derechos que tienen o que no tendrían que tener los super seres. Ok, hasta ahí estamos. Sabíamos que la película no se iba a poder adaptar bien porque la mitad de los personajes que son protagonistas en Civil War no están en el universo Marvel porque son de Fox, que no pueden tocar una historia, que no pueden hacer cosas oscuras como volar una escuela llena de niños, que es el detonante, valga el juego de palabras, de la historia. Y también se saben las identidades de todos. Claro. Iron Man dice que es Iron Man. Exacto, de la primera película, hace 7 años. Pero en realidad era todo mentira. Exacto, bueno... El tema es que el rumor va por el lado de que los guiones que se filtraron, dice Capitán América 3 Civil War, es virtualmente una comedia. Pero una comedia con lo que define, con todo lo que define el género. Y la verdad que por más que estemos inclinados a no creerlo, hemos visto todas las películas de Marvel y cada una que ha salido, sobre todo, fueron subiendo el grado, el tono de comicidad y de chistes. Estamos viendo la imagen de Vision porque aparentemente, según estos guiones filtrados, es el alivio dramático, ese personaje que está puesto para hacer reír a todo el mundo en las situaciones tensas, el que tiene que ser el menos serio. Y es algo bastante raro porque supuestamente es un androide que no tiene sentido del humor, pero me imagino que lo pueden usar como a Drax en Guardianes de la Galaxia, que su falta de comprensión, su falta de humanidad detone situaciones graciosas porque él no comprende lo que le pasa a sus compañeros humanos. Igual tiró una línea en Age of Ultron cuando estaba hablando con Ultron, justamente le dice que era un un crédulo. Ajá. Y el tipo dice, y bueno, nací ayer. Claro. O sea, y ahí decís, ok, te banco, me copa. Pero está muy bien puesto. Ese remate, ese chiste está muy bien puesto, pero es un remate dentro de todo inteligente, porque el flaco dice, nací ayer, entendiendo lo que significa la frase de no nací ayer y todo esto. Acá aparentemente entre él y la Bruja Escarlata son el alivio cómico de la película, serían el alivio cómico de Capitán América 3. Y no es raro que estemos hablando de Vision y la Bruja Escarlata porque en el universo Marvel ellos son pareja, son matrimonio. Por más que ella sea una bruja y él es un robot, eso lo analizamos después si quieren. Han tenido hijos inclusive. Pero el tema es que el rumor indica que si les molestaron todas las partes graciosas que fueron teniendo en las últimas 3-4 películas de Avengers o de Marvel, mejor dicho, dejando de lado Guardianes de la Galaxia, que se entiende el condimento gracioso de esa película. Esa no busca ser seria en ningún momento. Prepárense porque no les estaría gustando, pero para nada, Capitán América 3, sobre todo siendo que tiene que tratarse un tema tan serio que quizás justamente por no poder adaptarlo a la perfección le van a bajar bastante lo sumo. Va a ser más una pelea de compañeros de secundaria que una facción dividida por los derechos de sus superhéroes. Igual no la estábamos esperando por todo lo serio que podían llegar a ser en esa película, específicamente. Hasta esta por ronda eso. De rumores sí. Podríamos decir, espero equivocarme, yo no es que siempre espero tener razón. Esto sería tristísimo. Que lo tenga eventualmente es un efecto secundario que no controla. Eso es por naturaleza. Exactamente. Igual, exactamente. Ant-Man está confirmado para Civil War. Correcto. Y digamos, la película de Ant-Man es una comedia también, de acción. Sí. O sea, es una comedia. Y Age of Ultron, hablamos acá acerca de cómo es un latiguillo tras latiguillo. Correcto. Tras latiguillo. Y tiene sentido que vayan ahí porque están yendo a un público cada vez más chico hasta cierto Correcto. Punto. Entonces, obviamente, no van a hacer volar una escuela. No. Nadie va a decir fuck en ningún momento porque Capitán América va a decir la boca. Claro. Bueno, pero Capitán América 2 de Winter Soldier es una gran película de acción y no podemos decir que es específicamente apuntada para un público. Pero precede tibio. A Age of Ultron, me parece. Sí. Y precede a esta casi segunda tirada de cosas en las que todos son graciosos. Y no olvidemos una de las cosas. Todos son graciosos. Exactamente. Ese es el problema. No hay uno gracioso. No, claro. Yo vi Avengers de nuevo, la otra vez, y hay un par de chistes, uh-huh. Y son graciosos porque son interesantes desde lo poco graciosos que son. Exacto. Pero en la otra son, todos apuntan a tener el one-liner, ¿sí? Exacto. Todos son Adam Sandler. Recordemos igual un último detalle, porque esto lamentablemente podría ser verdad. Recordemos que cambió toda la cúpula directiva de las decisiones creativas de Marvel este año. Fue un limpiazo, pasaron el lampazo y volaron a todo el mundo, inclusive directores como el director de Age of Ultron 2, que es Josh Whedon, ahí está, no me salía el nombre. Josh Whedon, ¿no? Lo limpiaron y medio que se fue. Está bien, pero se fue diciendo. Se pasó el aspirador un poquito, dijo, muchacho. Justamente, se fue diciendo, menos mal que me estoy yendo de este antro. Entonces entendemos que podemos llegar a esperar algunos cambios radicales en las próximas películas de Marvel. Está empezando a cortar cabezas. Exactamente. ¿Cuál es? ¿Qué fue? ¿Age of Ultron que dijeron? ¿Age of Ultron o Ant-Man que dijeron? Básicamente fue un fracasito. Age of Ultron no creo porque superó los 1.000 millones, pero fueron un fracaso económico dentro de lo que nosotros esperamos como no, éxito. No, fue Ultron, que no es que fue a déficit, tuvo ganancia, pero no, ellos, como siempre explica Maxi, ellos estiman cierta cantidad de millones de ganancia, no alcanzarla. Lo que pasa es que recaudó menos que la primera y generalmente esperan claro, más. Y probablemente haya costado más también. Uf, sí, costó muchísimo más. Totalmente. Pero bueno, vamos a avanzar, vamos a hablar. Porque invierten en función de lo que piensan que van a recaudar. Correcto. Ese es el punto. Exactamente. Vamos a hablar de otra película de superhéroes. Vamos a cruzar toda la avenida. Ahora nos vamos a DC, nos vamos a Dawn of Justice. Hola. Exactamente. ¿Qué haces? Jason Momoa en pantalla en este momento. La encarnación cinematográfica de Aquaman. Primera encarnación cinematográfica de Aquaman en la historia de Warner. ¿Qué tipo de tetita que me pone pone nervioso, si te puedo decir eso. Hay un tipo de tetita que me pone nervioso. Ajá. Y es este, la chiquita, oscurita, no la tengo. Estamos hablando específicamente del pezón o del pectoral entero. Ah, el pezón, el pezón. Okay. El pectoral fantástico. Se lo lamo, pero la tetita. Okay. Ajá, muy bien, muy luego bien. Luego de todas esas cosas que nos incomodaron a todos los que estamos aquí, toda la platea de Radio Escuchas. Atrás no del vidrio fue, también. No fue muy rico, Leo. Un rumor bastante cortito, un rumor que seguramente van a decir, esto te interesa solo a vos, pero es un rumor al fin. Y es que nosotros venimos hablando hace un rato de todos los héroes que harían apariciones en la nueva película de Batman vs. Superman, Dawn of Justice, el amanecer de la justicia, si es que la van a traducir así. Claro, que se ve el chabón con el lobo atrás de Batman. Bueno. Es como muy bizarro. Es bastante bizarro. Está el póster también, o sea, está como que dice de un costado Batman vs. Sí, Superman. También podría decir Aquaman, pero no sabemos porque está tapado, así que... Bueno, ¿sabes qué te voy a decir, Ceci? Me parece que no dice eso, más allá de que sepamos. No, lo digas. Porque aparentemente no va a haber ningún cameo de Aquaman en Dawn of Justice, en una película que ya se anunció que iban a aparecer todos los superhéroes, ¿no? Llegaron tres cómics de Aquaman y dijeron, ¿este era? No, está bien. Yo pensé que era el otro. Yo pensé que era el del anillo. Los chistes de Dylan que se podrían hacer con Aquaman. Tranquilamente, por eso elegí este día que él no vino para dar esta noticia. Pero por el lado de las buenas noticias para los fanáticos, hay indicios de que no va a aparecer en esta película. Eso, digamos que es casi una realidad. Pero además de este traje que lo vemos vistiendo, que fue una gran imagen la que recorrió las webs el día que... El día que la revelaron, que decía United Seven, aparentemente, más allá de esta representación moderna, Aquaman iría a utilizar, o Jason Momoa, mejor dicho, iría a utilizar el clásico traje naranja y verde de Aquaman. Eso se verá. Yo lo quiero ver. Este está bueno. Pero ¿sabes por qué lo quiero ver? Porque a este le falta... Es muy jaca, pero está bueno. Pero le falta lo mismo que le faltan a todos los trajes que vimos hasta ahora de DC. Color. Le falta color. Está todo. Dame vida, dame color, man. Pero no va a ser una boya al lado de Superman. Viene Superman, se pone los lentes porque viene este de naranja. Pero ese es el problema. Claro. Superman es azul y rojo y está todo apagado. La Mujer Maravilla tiene 5 colores en el traje y está. Lo único que tenemos es una foto en sepia. Zack Snyder. Bueno, ok. Para mí que tiene. No ve bien. O ve con tiene más una suerte color. De daltonismo. Claro, ve con más color. No, bueno, pero tiene. A ver, más allá de que tenga o no color, o respete o no el original, está a tono con el resto de la. Con la falta universo. De tono de todos los demás. Claro, está a tono con la bajada de color en general, y entonces uno se lo imagina que tiene sentido desde ese lugar. Bueno, pero Watchmen dentro el de. El naranja todo. Que le van a poner, no me quiero ni imaginar cómo va a ser. No lo vas a reconocer ni en pedo, va a ser un color ladrillo probablemente. Claro, sí, polvo de ladrillo, una cancha de tenis. Bueno, él tiene un traje. Hay una alternativa al traje Aquaman que es rojo y verde en lugar de de naranja y verde. Y no queda tan mal. Pero bueno, vamos a ver. Quería decir que Watchmen, dentro de todo, tiene estas mismas tonalidades sepias que maneja Snyder, pero es colorida. No se puede decir que Watchmen no es una película colorida. Tal vez es apagada, es opaca, no tiene colores brillosos, pero. Sí, Manhattan es quizá el que destaca, sobre totalmente. Todo por razones obvias, ¿no? Es un farol, pero... Correcto, sí, es un faro, justamente. Vamos a encarar el final de esto, vamos con un rumor rápido, también cortito. Acaba de empezar la segunda temporada de Gotham. No la vi, yo abandoné la serie al tercer capítulo de la primera temporada, pero... Pero la vio toda, la maratoneó. Sí, sí, la maratoneó. Casi literalmente. El público está bastante contento con Gotham, era bastante esperada esta segunda temporada, que parece que se va a enfocar más en los villanos todavía. La historia, en realidad, empezó siendo de... como el comisionado Gordon llega a Ciudad Gótica e intenta limpiar la ciudad de todas las malas hierbas, pero pegaron mucho los villanos que fueron presentando, que voy a dejar mis 2 centavos y decir que la mayoría no me parecen que están muy bien representados. Ya hablamos del acertijo que se esfuerza muchísimo por ser el acertijo, o el guasón que tiene la risa doblada, ¿no? Pero bueno, pegaron bastante los villanos y por eso parece que esta segunda temporada de Gotham se va a basar específicamente en los villanos, inclusive muy centrada en el asilo Arkham, que tal vez lo conozcamos por la saga de videojuegos y no por los cómics y otras películas. Pero parece que va a haber a presentarse en próximos capítulos, que todavía no está anunciado, un villano en particular, o unos villanos en particular, que son la corte de los búhos, los personajes que estamos viendo en la imagen de este momento de Vorterix.com. Es un villano creado en el... Es una legión de villanos, es una sociedad de villanos, un culto casi, creado en el 2011 con el inicio de The New 52. Es más, son los primeros villanos nuevos en años de Batman desde el reinicio del universo. ¿Y qué nos dice esto? Primero, que la verdad que como villanos son bastante interesantes, o sea que le pueden llegar a dar un toque de color bastante interesante a la serie, porque estamos hablando de un culto criminalístico que maneja Ciudad Gótica por completo desde las sombras, entonces es bastante interesante. Y en el centro tienen a Talon, que es su propio Batman, por decirlo de alguna manera, que su identidad secreta también es un personaje bastante, bastante fuerte a la hora de revelarse. Es una trompada en la cara cuando te dicen quién es. Entonces puede llegar a transformar la serie en algo bastante interesante. Ahora, si lo utilizan ahora, en este momento cronológico de la serie, donde tenemos a un Batman que en realidad todavía no tiene ni pelos en las axilas, estarían finalmente, y con su derecho, pero finalmente descuajeringando toda la línea temporal de Batman, haciendo que ya no tenga ningún punto de referencia a lo que es la historia original del personaje. Si funciona, si lo hacen funcionar en la tele, que vayan para adelante para mí. Claro. Hay que ver, bueno, no se puede hablar mucho del personaje porque el personaje es el personaje en sí. O sea, es la explosión en sí. Correcto. Pero hay una forma hasta cierto punto de hacer que vayan en paralelo, ¿sí? Sí. Hay una forma de introducirlo al universo medio agarrada de los pelos y sin tanta sorpresa. Como pero tienen que manejar bien el guión, digamos. Tienen que ser sutiles, que no suelen serlo. El tema de las edades es lo más raro de Gotham. Correcto. Porque uno cuando, no sé, lee Batman decís, ok, más o menos el acertijo y Batman tienen la misma edad. Digamos, el acertijo sí. Le lleva como 15 años, ponele. Decís, claro. Ok, man, la próxima vez, cuando Batman de viejo le está cagando a palo el acertijo, le estás pegando un viejo. Se conservó bien. Claro, le estás pegando un tipo de 40, con 40 está pegando un tipo de casi 60 años, pará un poco. Si les interesa el dato, Batman tiene eternamente 34 años. La edad, el manual de base, claro, como Mirta le dirán. O sea que el que cumple 33 puede decir la edad de Cristo y el que cumple 33 la edad de Batman. Exactamente. El manual de marca, digámoslo de esta manera, cuando se va a escribir a Batman, es Batman tiene 34 años eternamente. Cosa que en los últimas... Bueno, justamente iba a decir eso. El problema es que cada vez tiene más Robins, pero ya tiene como 5 Robins acumulados, pero él siempre tiene 34. Entonces, ¿en qué momento fueron pasando estos pibes? ¿O cuántos años tienen los pibes si él tiene siempre 34? Es medio un lío, claro. Pero bueno, para eso están los reinicios de universo que Warner es... que DC, perdón. En fin, es la misma empresa. Están adeptos. ¿Y vamos a la bomba? Vamos a la bomba. Esta es tensa, esta es oscura. Esta va a molestar a todo el mundo. Si es real, va a ofender a todo el mundo. Porque... encontraron a un actor entrenando en un set de filmación de una película que le falta un par de años para estrenarse, pero ya está en proceso de preproducción, con toda la maquinaria de marketing y la maquinaria hollywoodense que tiene por detrás, aunque están filmando todo esto en Inglaterra. Pero si el rumor es cierto de esto que les voy a contar, habrían encontrado a Hayden Christensen, el Darth Vader de la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias, el peor actor tal vez de todas las Guerras de las Galaxias, habrían encontrado entrenando para hacer una aparición en episodio 8, la última película de la nueva trilogía. Pero ahora frenemos el carro. Una aparición puede sonar, hacer una aparición puede llegar a sonar a hacer un cameo. Pero para hacer un cameo no tenés que entrenar nada. No tenés que entrenar acrobacias, no tenés que entrenar con el sable. Entonces, me imagino que si estamos hablando de algo, estaríamos hablando de un flashback, justamente porque está casi entendido por completo que Darth Vader no está más entre nosotros en este nuevo. En esta nueva entrada a la trilogía. Y en todo caso, ya vimos su apariencia de hombre grande y deformado. No daría para que sea Hayden Christensen, y menos si está entrenando acrobacias, que es lo que dice el rumor, porque no tendría tanta movilidad. Así que podemos imaginar un flashback, pero les repito, para un cameo no entrenás. Para un cameo vas el día que vas a filmar el cameo y te vas a tu casa después en el mismo día. Entonces, si el rumor es verdad, es algo que creo que ningún fanático de Star Wars tiene ganas de ver, que es una vez más la encarnación de Darth Vader de Hayden Christensen. Sí, no sé dónde lo puedes meter, quizá en la Guerra de los Clones. Sí. Pase algo ahí, decís, no, pasó esto esa vez y por eso está espadeando. Algo entre Obi-Wan episodio Kenobi. 3 y episodio 4 que nunca hayamos terminado de ver, en todo caso. Sí, no. O bueno, sabemos que el villano nuevo de la nueva trilogía de Star Wars es un enfermo fanático de lo que es la cultura Sith y de Darth Vader en específico. Entonces quizás, no sé, tiene fan footage el tipo. O bajó todos los documentales de Discovery Channel de la historia de Darth Vader. Y lo vemos aparecer de esa manera. Claro, igual sí. Igual, es raro que haya visto, se haya puesto a ver los documentales de cuando todavía no era Darth Vader. Bueno, pero le decías la vida del pibe, los últimos años de los Sith, de los Jedi, perdón. Sí. Así que bueno, si esto es verdad, para mí es un golpe bajo, es algo, es traer de vuelta a Jar Jar Binks, si me preguntan. Porque... Yo si hubiese, si fuese este pibe, sí, haría esas cosas. Me pondría a entrenar para que la gente piense que voy a aparecer y no aparezca una mierda. Está bien, para volver a entrar. Iba sacándome una selfie photoshopeada. Y porque hizo eso, hizo Jumper, una película horrible de un tipo que se podía teletransportar. Y después tiene una peli de terror con Jessica Alba, si no me equivoco. Sí, que le ponen los ojos de otra persona. Correcto. Una cosa así. Y tiene una película que no está mal, que ahora no me acuerdo, pero es un drama. No es así goma. Ajá. Es un drama y no está mal en esa película, no me acuerdo ahora exactamente cuál es. Y ahora, dentro de estos meses, se estrena otra. Anestesia es el nombre de la película que le hacen. La película es bastante buena. ¿Cuál? No es la de los ojos. La de los ojos es la que a Jessica Alba le ponen los ojos de otra persona. No, yo hablo de la de que lo quiere estafar y él está dormido. Anestesia. ¿Lo quieren estafar? Claro, él es como rico y cuando lo están por operar hay toda una maniobra para sacarle la plata. Ah. Claro, entonces esa no es la que yo decía. No, okay, es la que decía. No, la que yo digo, la de los ojos. Se llama anestesia. Le ponen los ojos de una mexicana o algo así. No, empieza a ver fantasmas o cosas así. No sé qué caramba, bueno, vamos a ver qué le depara la carrera a Hayden. Por el momento, estos son los rumores del día de la fecha. Muchas gracias, Rippy, por todo. Nosotros en minutos vamos a estar jugando con ustedes. 4966-8900, 4966-8900. ¿Quién se quiere llevar el porta tablet, la remera y el posavasos de Game of Thrones? Llamá y jugá con nosotros, ya te suena ese tema, mientras jugamos con Motorhead. Son cada vez más largos, el clima se pone bueno y las ganas de hacer vida social afloran. ¿Necesitas más razones para salir de tu casa? Los malditos nerds te damos 4 motivos para vivir a pleno tu fin de semana. Llega la agenda. 4. Eclipse de luna al alcance de la mano. Variete. Este domingo el cielo argentino te va a regalar una experiencia irrepetible cuando la luna quede fuera del alcance de la luz del sol por interponerse entre ellos nuestro planeta. Sin embargo, al fenómeno se le agregará el hecho de que el satélite estará en su perigeo, momento en el que se encuentra más cerca de la Tierra, por lo que se verá un 14% más grande que lo habitual. A propósito del evento, el Planetario de Buenos Aires te invita a disfrutarlo observándolo con telescopios, en pantalla gigante y con música. Podrás aprovechar la oportunidad desde las 22 en Avenida Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta. 3. Los escenarios festejan. Teatro. Hasta el 4 de octubre continúa en la ciudad el Festival Internacional de Buenos Aires, conocido como FIBA, un evento dedicado a la actividad teatral. Esta décima edición cuenta con espectáculos internacionales y nacionales, montajes al aire libre, talleres, mesas redondas, charlas con creadores, presentaciones de libros, muestras de cine y de artes plásticas relacionadas al teatro. Consulta la programación gratuita entrando a festivales.buenosaires.gov.ar. 2. Recorriendo la historia. Museos. El Museo Histórico Cornelio Saavedra es nuestra recomendación semanal para que visiten en familia una parte de nuestro pasado. Cada una de las salas del edificio, ubicado en Crisólogo Larralde 6309, ayuda a revivir las costumbres del siglo XIX, como así también sus principales acontecimientos políticos, sociales y económicos. En el parque del museo está el atractivo principal para los más chiquitos, la Calesita del Bicentenario, inaugurada en 1943 y restaurada por los vecinos. Una diligencia, la carreta y los caballos son las miniaturas más elegidas para dar vueltas un buen rato. Podés disfrutar del paseo tanto sábado como domingo entre las 12 y las 18. Las visitas guiadas arrancan a las 16. 1. O'Connor en el Teatro de Flores. Música en vivo. La banda, fundada en 1998 por Claudio O'Connor, continúa tocando en el marco de La Bestia Tour 2015, después de haber pasado más de 2 años sin subir a los escenarios. Antes de meterse de lleno en la grabación de su próximo disco, el Quinteto Metálico repasará su extensa discografía con un show potente que promete ser inolvidable. La cita es este sábado a las 19. Las entradas cuestan desde 150 pesos. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. Don't be a

Non Palidece, en Platense. Sabes a dónde ir. La familia del reggae crece al aire libre. Non Palidece, en el estadio de Platense. El reggae pisa la tierra para volar. Este sábado 26 de septiembre, desde las 12 del mediodía, en la Plaza de Benavides, vení a disfrutar de la muestra de ciencia y cultura para toda la familia. Simuladores espaciales, proyecciones, inflables gigantes y un cierre a pura música con Masacre. Este sábado 26 de septiembre, desde las 12 del mediodía, en la Plaza de Benavides, vení a disfrutar de la muestra de ciencia y cultura para toda la familia. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa. Con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos un router Linksys con seguridad inalámbrica avanzada a solo 1.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Fin de espacio publicitario. Las hemos escuchado tantas veces que ya se convirtieron en nuestras. Y de cada una de ellas podemos recordar el día, la hora y hasta con quién estábamos aquel momento en que la escuchamos por primera vez. Resonar. Aunque no estén, algunas melodías parecen habitar en nuestro subconsciente y hasta incluso podemos escucharlas resonar en nuestra cabeza. Y esto lo hacemos inconscientemente. Y también inconscientemente nos trasladamos, viajamos a otras décadas, recorremos viejos espacios. Antiguas sensaciones y hasta repasamos de memoria la lista de temas de ese disco y nos traemos tranquilidad al descubrir que aún recordamos todo. Durante mucho tiempo recibimos una información que ahora la repetimos nosotros solos naturalmente. Sabemos y conocemos de memoria cada golpe, cada nota, cada imagen, cada acorde, cada sonido y cada parte. Y hasta incluso podemos tocar todos los instrumentos al mismo tiempo. Es que algunas canciones las escuchamos tantas veces que naturalmente se convierten en nuestras. Vorterix.com. Los malditos nerds tienen memoria fotográfica, visión de rayos X, sentido arácnido y poco tacto. ¿Tendrán también oído musical? Cablevisión desafía a todos los malditos nerds a una prueba de fuego para oídos exigentes con un test. ¿Te suena este tema especial? ¿Estás preparado? Demostralo. Gana y con Cablevisión disfruta más. Esta musiquita nos indica que va musiquita. Vamos a jugar con alguno de nuestros oyentes por el kit de Cablevisión Play, donde vamos a jugar a ¿Te suena este tema? Una versión especial con música de cine, series y dibujos animados que están en el servicio justamente de Cablevisión Play. Vamos al primer llamado. Hola. Hola. Este es mi teléfono y no sale. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Quién habla? Pasto. Pasto. Como la cosa verde. ¿Cómo? Pasto, como la cosa verde. Pasto. Pasto. Ok. Ok. Fantástico. ¿Pasto es tu apellido? Me llamo Pastochi, en verdad, pero del nombre de pila o batería soy Alejandro, pero nadie me dice Alejandro. ¿De es pila Pasto. O batería? Uy, les lo pará. ¿Qué estamos jugando? ¿Juego que les? Diego, deja de pasar a tus amigos. Todavía no me puse los auriculares. Lucho, y yo propongo que le cortemos. Pero había que pedirle que baje. Porque la incertidumbre que veo en la mesa que me baje inquieta. Un poquito la radio. Porque sí, la radio nos estás acoplando con el tema de la radio. Ya si nosotros estamos no incómodos. Tengo radio prendida. Claro, me incomodas bueno, a los pibes. Que acople es él. Tiene eco, me parece. Bueno, ¿qué vas a ir? Sí. ¿Con dibujos animados? Terminemos esto lo más rápido posible. ¿Películas? Pobre Pasto, man. Qué mala onda. Creo que nunca que está, pensé que alguien iba a decir esa frase. Qué mala onda, no lo escuchás nunca, entonces dice hoy. Claro. Qué mala onda que sale hoy, ¿eh? Yo quiero dibujos animados, igual. ¿Vos querés dibujos animados, igual? Está, bueno, dale. Yo te voy a dar dibujos animados, así. A ver si sos el último ganador, porque hoy es el último día que tenemos el juego de Cablevisión, así que estamos con ganas de que te lo lleves. El último kit, y si no, nos los quedamos nosotros. Es así de sencillo, de mala onda que estamos. Tenés que adivinar dos canciones. Correcto. Esta que te va a decir Rippy es la primera. Esta es la primera y es la dos. A ver. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo. Oh, oh. Vamos, Pasto. Chao. ¿Qué carajo es esto, Rippy? Bueno, yerba mala muere a veces. Y este es el caso. Es un anime, pero de cabeza. No, no. Pero no. Ah, yo estaba esperando unas guerreras mágicas, algo así. Y bueno, pero... así, levantá el teléfono, llamá a Cablevisión Fiber y decís, agregame a Cablevisión Play las guerreras mágicas. Capaz que yo tengo Cablevisión, pero tengo internet nada más. No tengo el cable, pero pará, a ver. Pasásela una última vez y nos vamos despidiendo de Pasto acá. Polino, horrible chau, dice Polino. No. Última pasada, Pasto. A ver. Hacenos quedar bien. Bueno, como siempre, cortamos un placer, el pasto. Un placer hablar con ¿cómo? Gente. Cortamos el pasto. ¿Doraemon? ¿Cómo, perdón? ¿Doraemon? No, Pasto, un gustazo, que tengas buen fin de semana. ¿No hay un Kay Richard por ahí? No hay un Kay Richard. No, adiós. No vino, chao, no. Pasto. Esto fue todo, gracias por haber participado en el juego de Cablevisión Play. Lo que hacía falta no eran cotonetes, sino una buena dosis de pelis y series. El Te Suena Este Tema fue conquistado por verdaderos fanáticos. Gracias a Cablevisión. Disfruta más. Vamos a pasar a otra cosa, algo que evidentemente le va a venir muy bien en un rato a este chico. Lo va a necesitar. 2 kilos de helado. Tenemos para regalar 2 kilos de helado Volta. Hacé tu pedido online en altravolta.com.ar o al 0810-88-VOLTA. Este chico evidentemente llamó para el juego equivocado. Si no, no pasé factura vos este mes. Por favor, te lo voy a pedir. Sí. No la pasé. Este mes tené un poco de dignidad y quédatela. Sí. Sí, sí, o las facturas dáselo a tus amigos también, las dulces, porque... Ay, qué rico facturas. Sí, veo. ¿Te dan ganas de comer? Ahí Rippy tiene una. No, pero... Buen no momento comer. Para comer un helado de vuelta ahora que sí, volvió helados. Un poco el calor, ¿no? Sí. Qué cosa rica. Hace calor, pero en realidad es más adentro que afuera. Todavía está fresco. Okay. Todavía está fresco el asunto. ¿Qué hacemos? Momento... ¿A qué jugamos? ¿Qué damos? Pará, antes que nada, estas cositas de impresiones 3D... Las pueden encontrar, aparentemente, en ajá. Facebook, / para, Luis no sabemos Lazarte. No la estamos viendo. No las uno de los mucho. Operadores de... Ay, boludo, poneme ahí la cosita está, 3D. Perfecto. Ahí estamos. Ese joystick que está buenísimo. Uno de los operadores de sonido de acá, del Teatro Vorterix, es muy fan de Malditos Nerds y se dedica a hacer impresiones 3D justamente. Me hizo no el joystick. Y me dijo que si lo nombramos me manda la consola. Ah, está perfecto. Ahí estamos viendo, hizo todas estas pequeñas cosillas que lo pueden encontrar en su propia página de Facebook. Uy, es raro. Casi revés, digo Luis Zárate, y no era Luis Zárate, es Luis Lazarte con Z. Ok. Como las artes, pero sin S y con Z. No, y no, todo lo, no lo piensen así, sí, claro. Yo me voy a quedar con. Como las artes, pero nada claro. Que ver. Como te gusta el arte, junto. Pero con las. Es un quilombo. Luis Lazarte con Z. Y hay un Goku acá en el papel. Porque tiene impresora 3D, pero la 2D deja un poco que desear. Pero la 3D está buenísima. Yo me voy a quedar con el logo de Batman. Cantepri. Hay dos logos de Batman. Aparte es súper liviano. porque es muy finito. Las impresoras 3D son esas cosas que me muero de ganas de tener una para no hacer absolutamente nada, ¿no? Porque no. El hippie nerd, claro, esa nueva raza de. Lo que cuesta el filamento, las primeras 8 cosas que son las que te salen mal y se te rompen, vas a decir, esto me costó como 100 pesos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pará, ¿y lo de vuelta qué onda? Vamos a hablar con alguien. Bueno, okay. Gracias por el. ¿Te parece? Sí, ya está. Mencionarlo es la gracia. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Habla Diego. Diego, ¿cómo estás? Sí, bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenés? 23. 23. Diego, ¿sabés cómo era la canción que le hicimos escuchar a... ¿Sabés de qué dibujito era la canción que le hicimos escuchar antes al chico este? Que no me quedó claro cómo se llamaba. Sí, sí, pero me dan algo de... No, aunque sea la remera Game of Thrones, ¿o no? No. Estamos jugando por el lado. Pará, okay, te estás engolosinando, negociación. Flaco. ¿Cómo se llama? Steven Universe. Está muy bien. Está bien. Perfecto. Te estábamos probando igual, ¿eh? No sí, tiene sí, nada que ver con el helado. Te estamos charlando con vos. Si vos ganás 2 kilos de helado, ¿de qué te gustaría que sean? O sea, ¿de qué los elegirías? ¿De qué? No te digo que sueñes un gusto, porque Volta no nos da ese deseo. La aposta es que tenemos que aprobarte. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de ley para que Volta nos permita hacer gustos de helado, incluso por según el mes, como se nos ocurra. Apadrinarlo. Claro, empieza octubre y entran gustos en rotación. Los gustos en rotación de Malditos Nerds. Estaría buena esa idea. Habría que proponérsela a la gente de Volta. Como los panqueques. No creo que prospere, ¿eh? Como los panqueques, ¿viste? Dedicado a... Nos damos vuelta todos los meses. No sé. Che, Carlitos, ¿sabes cuándo el panqueque a los Malditos Nerds? ¿Eh? Claro. Ahí está, hay que pedir. Hay que pedir. Y después vas y pedís el de otro, ¿viste? Obvio. No, el dedicado a Ricky. El Diego Maradona, banana del Celeche. Yo no comería nada que tenga el nombre de nosotros. Yo no dije el nombre de nosotros. Nada. Diego, si vos tuvieses que hacer un gusto de helado que no existe, o capaz que existe porque hay tantas mezclas, sí. Pero ¿de qué sería la mezcla ideal tuya? ¿Cuál sería? Combinar cualquier cosa. Uy, a ver, estaría difícil. Un solo gusto que tenga todo lo que te guste, mirá. A ver. ¿Ahí cuando le decís eso a la gente, tenés el mundo o se les acaba la imaginación? Sí, es como no sé, un sabor asado por ahí, no sé. Ok, te lo banco. Te lo recontrabanco. Ya está, Volta. ¿Cuántas calorías tenemos? Hay un gusto maldito. Te lo banco, ¿eh? El helado salado es lo que se viene y... Pero ¿esto tendría gusto a parrillada o solo asado al claro, corte es asado? Es con chichurines, no, con meolleja. Al corte asado, no, es solo el asado. Es solo el vacío. ¿Puede ser vacío? Claro. Imagínate, dicen, ¿qué gusto? Vacío, tomá y te dan entraña así, lo tomo, no. ¿Eh? Entraña, morcilla... Es un asco igual, tipo. No sé, a mí me convenció. A mí, Diego, me gustó. Salió de la caja. Salió de los parámetros. Gusto vermú. Que tenga gusto vermú y también a papas fritas y una mezcla de bueno, cosas pero así. Te pedís un... ¡Vermú! Te pedís un cuartito. Ay, Dios mío. Claro, si mi abuelo te dice bueno, que gusto tenga gusto a Cinsano un poquito. El gusto tatabores, tal cual. Pero te pedís un cuartito. Mitad vermú, mitad asado y es un buen helado de domingo. ¡Dios! ¡No! ¡Por favor! Y con el Kasselser también. Exacto. De esa, esta es la gente que come agridulce y lo disfruta. No, yo lo disfruto. No, yo disfruto lo agridulce. Los fosforitos rellenos de jamón y queso los disfruto. Pero el helado... No, los fosforitos son una masa. Que el helado luzca como una pasta me parece un poco raro. No, ¿para qué? ¿Por qué le dicen fosforito? No tiene nada. No importa no se por qué le dicen fosforito. Arrancamos por ahí. No sé. Y segundo, eso no es agridulce. Agridulce es tipo pollo con miel, o sea, huevo. Riquísimo. Una facturita con jamón y queso adentro no es agridulce. Si nos ajustamos a los términos, así sabes que así te lo cobran 400 en la panadería. No, pues y ahí tenés otro gusto de helado, ¿eh? 400 en la panadería. Media luna de jamón y queso. No funciona. Yo te banco, Diego. Por eso Volta tiene una heladería calidad y nosotros estamos somos Diego, un la gente de Volta pastelera. Es muy copada. Vamos a hacerle escuchar no un hay. Tema más de te suena este tema al chico este. Ah, bueno. Si adivinás un tema más, aparte de los 2 kilos de helado, también te damos la bolsa de cablevisión. Oh. Si no, porque parece que no la queremos quedar nosotros. Yo me la quiero quedar. Ya sé. Se puso emocionado. ¿Vas con otro dibujo animado, Diego? Sí, seguro. Ah, me encanta esta mezcolanza que estamos haciendo. Bueno, adivíname... Los sabores. Exactamente. A ver, Diego, llévate todo a tu casa. Decime de qué dibujo animado es el tema número 5. Uy, sí, lo sé de una. Ta-ta. Andá y cantá. No tenés que cantarlo. Está bien, lo dijo. Pero me encantó, lo dijo. Me dijo, me sale de una. ¿Cómo se llama? American Dad, lo ha dicho Diego. Ha ganado, se lleva todo. Esto es un despelote. Se lleva todo. Tiramos todo. Bueno, ahora por la radio, ¿viste? Me pongo ludópata, ¿viste? Tipo, te llevas la radio. Estrellita mía. Ceci ya se pone. Estamos ya todos medio chapa. A las 20 y 44 todo puede pasar en Radio Vorterix. No, la cortamos acá. Tenemos que parar con el juego. Ya está, te llevas 2 kilos de helado. Los puedes ir a buscar con tu remera nueva de Game of Thrones. Sí, apoyar el helado en el posavasos de Game of Thrones. De todo. Podés guardar lo que te sobra el helado en el porta, no, porta lap, ¿El helado se sirve en tacita o lo comemos del telgopor? Si estás solo. Del telgopor. ¿Solo? Si estás solo. ¿El de un kilo solo? Yo no tengo ningún problema. Bueno, un kilo si no. Si estás con gente ya queda como que estás un del poco zarpado. Yo tengo la costumbre de comprarme un cuartito y es mi cuartito. Imagínate si querés complicarse la bacha. Yo vengo a buscar mis 2 kilos. Bueno, quiero 8 cuartos. Disculpen, pero los potes de helado de telgopor son macetas. Para todos ustedes, los nerds hippies. Ahí tenés la hippie nerd. ¿Eh? No, sos vos. Hippie. Ah, bueno, pero esto es artesanía. La mitad de eso que dijiste es cierto. Bueno, lo lavan bien y es una hermosa maceta, depende del quilaje que tenga su helado. Pero está muy bueno, yo tengo un par de macetas. ¿Hay pote de más de un kilo? No sé si existe, realmente, no tengo idea. ¿Pote de más de un kilo? Yo he visto de 3/4. Y no hablo los baldes, eso que te venden en el supermercado. No, estamos hablando de telgopor. Por aparte te lo venden en litros. Decime cuánto, dice 5 litros. Claro, ¿cuánto es 5 litros de helado? ¿No? Es medio quilombo, porque si 5 litros yo llego, alcanza, ¿no? Te dicen, sí, son 5 litros, pero para que 5 litros no son 5 kilos. Debe haber una diferencia, ¿no? No es lo mismo. En los compuestos para que te digan kilo o litro. Claro. Debes tener que cumplir ciertos requisitos. Habría que preguntarle a los de... Yo creo que son diferentes formas de medir lo mismo. Es como metro cúbico o... ¿Y por qué entonces no lo venden por kilo? Además el helado es porque casi es un sólido. El pibe ya no está, ¿no? Se fue Diego, ¿no? No importa. Diego, se fue a buscar los helados. Está perfecto. Diego, ganaste. En producción se ponen en contacto con vos para hacerte entrega de las dos cosas. El cupón por los 2 kilos de helados Volta y la bolsa de Game of Thrones, que al final no nos la quedamos nosotros. Así es la vida, muchachos. 20 y 46, nos vamos con un temita. Volvemos y nos despedimos. Y en un rato viene Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Y nos quedó afuera Scream Queen, Muppets, un montón de cosas más que las charlamos afuera del aire.

15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. El mejor reggae regresa a la Argentina. Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y nos estamos despidiendo hasta el lunes. ¿Si quiere hacer un comentario o no? Quiero hacer un comentario. No, les quiero recomendar que no se olviden de ver el domingo a las 9 de la noche. Arranca el eclipse lunar. Esto pasa muy pocas veces. De hecho, la última vez fue en 1982 y no va a volver a pasar hasta 2033. Así que aquellos que quieran contarle algo a sus nietos o a sus hijos en los próximos años, tienen que ver este domingo el eclipse. Va a ser gratuito para todos los habitantes de Latinoamérica, especialmente en algunos otros puntos del mundo se va a ver. Muy bien, muy bien. Sí. Y hay muchas cosas que en no en Estados se, Unidos te lo cobran. Para. Acá lo tenemos. No. El esto Estado, en Europa no se conoce. El Estado con la plata de los abuelos. La cadena y la suspendieron porque... Eso para hacen algunos, con la plata de los abuelos. Andan boludeando el eclipse. Yo además, pagué para ver el eclipse, hijo mío. No, de verdad, lo recomiendo porque a veces hay algunas actividades que son pagas. En este caso la pueden ver todos. Ah, okay. Yendo, acá, mirar para arriba, nada más mirar el cielo. Desde mi casa se ve. Joya. Luna llena. Alquilo el balcón. Al que me mudo mañana tiene un balcón espectacular. ¿Quién vendría a ver el eclipse? Yo cobro 100 pesitos. Bueno, van a tener la luna llena, obviamente, porque para que haya eclipse tiene que haber luna llena. La luna la van a ver de color rojo porque ese es el efecto que da el eclipse. Pero además, la luna está en su perigeo. Entonces la van a ver un 14% más grande que lo que la vemos todos los días. Así que está bueno también porque... Luna grande y gratis. O sea, sí. Dependiendo en dónde. Genial. No nos tristes, podemos ir con una mejor noticia tristes de fin de semana. Vean Muppets, aunque no son los Muppets. Vean Scream Queens, sí, seguramente es lo que Rippy va a decir. El doble capítulo de Scream Queens que está disponible. Y no perderán en Black Ops 3 si tienen una PlayStation 3 o una Xbox 360 y les interesa el modo historia, porque no va a estar. El lunes les explicaremos. Hasta el lunes. Lo dejamos con Dani Jiménez. Green Day. Adiós. I lost my will.